La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 21 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Levítico capítulo 21, verso 5. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Estamos aprendiendo en la Palabra de Dios las cuatro maneras en que destruimos nuestro cuerpo, cuatro maneras en que acabamos por lastimarlo. El primero de ellos es al comer demasiada carne, demasiada comida, demasiado solo para comer. Lo vimos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 13. En segundo lugar, cómo destruimos nuestro cuerpo, que ni siquiera es nuestro, es posesión de Dios, al ponerle, al insertarle, al dejar que nosotros mismos hagamos bebiendo situaciones que dañan al cuerpo. En otras palabras, ponemos bebidas dañinas que lo acaban por embriagar. En otras palabras, el tomar, el volvernos un borracho. Eso lo podemos comprobar en Proverbios 31, 4 al 5. En tercer lugar, estamos viendo cómo destruimos al cuerpo, que es posesión de Dios, al contaminarlo con comportamientos inmorales. En otras palabras, con fornicación, con adulterio, con situaciones que acabamos por envilecer el cuerpo. En cuarto lugar, entonces hemos llegado ya al punto de empezar a explicar cómo destruimos y corrompemos, contaminamos nuestro cuerpo, que es posesión de Dios, al hacerle cortadas. El cuerpo es contaminado y corrompido al tatuarlo, marcarlo, cortarlo, perforarlo, herirlo. El día de ayer vimos cómo la palabra hebrea para rasguño, de la cita que acabo de leer en Levítico 21:5, significa esta palabra saret o saurat, que significa hacer incisiones, cortar con una cuchilla, con una incisión grande, cortar en piezas la parte del cuerpo. Aprendimos, Dios prohibió a los hombres en esos días, en el Antiguo Testamento, a dejarse calvo como una expresión de dolor y sufrimiento por un muerto. La Escritura nos enseñó en Deuteronomio 14:1 que no nos deberíamos sajar ni poner calva sobre nuestros ojos por muerto. También expliqué que no es malo que usted se corte totalmente el cabello si es varón, sino que se refiere a cuando alguien hace un voto por un muerto y no solo eso, se tatúa. La palabra hebrea para arañar en el capítulo de Jeremías 16:6, y morirán en esta tierra grandes y chicos y no se enterrarán ni los plañirán, ni se arañarán, ni se mecerán por ellos, significa rebajar algo cortándolo, una incisión grande, amontonar, derribar. Derribar como con una hacha, presionar, oprimir, inclusive juntar tropas. Vimos cómo entonces a Dios no le agradaba que los israelitas, por una situación dolorosa ajena a Dios, vinieran de esa manera cortados, ajados, con las barbas raídas, los cabellos cortados totalmente, solo por las costumbres paganas que tenían los pueblos paganos. Ahora, si usted se da cuenta por qué se tatúa, por qué tiene el deseo de hacerlo, no solo es una estética, no solo es una manera de verse mejor, sino en el fondo solo es una imitación que el diablo ha puesto en este mundo para desviar el corazón de la gente. Ahora se guían más por lo que traen en el cuerpo que por lo que hay en el corazón y en la vida y en el comportamiento. Estamos viendo en segundo lugar, en esta misma porción, el desafío arrogante de Israel contra su ley divina. cómo los motivó a corromper y a dañar y a destruir sus cuerpos, como la gente que estaba en derredor de ellos. Cortaron su cabello, se dejaron calvos, rayeron sus barbas, se rasguñaron las manos, de alguna manera se tatuaron. Fuimos a ver cómo Jeremías 48:37 dice, porque en toda cabeza habrá calva y toda barba será raída, sobre todas manos habrá rasguños y sacos sobre todos los lomos. Dios entonces los entregó a esa gente al deseo de su corazón corrupto, de manera que pudieran llenar sus copas de maldad. En esos días de Ismael, el hijo de Netanías, tomó ventaja de algunos judíos idólatras que viniesen al templo con sus sacrificios y con sus cuerpos cortados paganos al mismo tiempo. Que venían unos hombres de Siquem y de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba, rotas las ropas y arañados, y traían en sus manos ofrendas y perfumes para llevar a la casa de Jehová. Jeremías 41:5. Y aun cuando el templo se había sido destruido por Nabucodonosor, ellos vinieron al lugar donde estaba la casa de Dios para lamentarse, con cortaduras paganas en sus cuerpos, con sacrificios que Dios había pedido en sus manos. ¡Qué acercamiento tan ilógico, tan paradójico, tan blasfemo en la casa de Dios! Dios nunca iba a aceptar esta adoración idolátrica y pagana. No era otra cosa más que una afrenta abominable para Él. Sin embargo, son espíritus inmundos los que guían a las personas, a los humanos, a cortar sus cuerpos, los cuales Cristo Jesús vino para liberar de los cautivos, del cautiverio de Él mismo. Así que el mismo Lucifer, con su séquito, y todos los demás como Leviatán, oprimen al hombre con estos tipos de espíritus inmundos para que este fuerte espíritu inmundo, que es ingobernable, cruel tirano, haga que ellos se marquen. Y saliendo del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Este espíritu inmundo era fuerte, era ingobernable, era cruel y tirano. Así que este pobre hombre vivía en los montes y en los sepulcros, gritando, cortándose a sí mismo debido a su miserable y deplorable condición. Entonces Jesús vino y lo liberó y fue cautivo. En el Antiguo Testamento, Israel siempre persistió en imitar y seguir caminos idólatras de gente que no era cristiana, de paganos. Elías el profeta puso de manifiesto estos poderes divinos. ¿Se acuerda el día que Dios hace descender fuego cuando este falso dios Baal está ahí, el cual es nada? Sin embargo, la mayor parte de Israel se había ido espiritualmente detrás de Baal, prostituyéndose. Y sabe qué se hacían: se sajaban el cuerpo, se cortaban. Luego hay un espíritu inmundo que no es de Dios. Amigo, no soy su juez, tampoco estoy juzgándolo, pero si tú tienes de Cristo, no necesitas dejarte influenciar por nadie, menos por este tipo de demonios, para que te lastimes el cuerpo. Perdóneme, dejar hacer una marca, cortarse la vida, lastimarse el cuerpo, no es de Dios. Dios nunca pidió una situación así. Camine con Él, sígalo a Él y deje que Él sea el que ponga su gloria en usted y no usted tratando de imitarlo a través de estos espíritus inmundos. Que Dios bendiga su tiempo, continuaremos. Dios le bendiga. Amén y amén.